está en tu corazón. De hoy. de ti. Desafinó la última, la primera que diga. ¿Qué tal, amigo? ¿Estás grabando la música entonces? ¿Andas ahí? Sí.